Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, las revistas montoneras. Las huellas de una identidad. Con Daniela Slipak. Sabés que algo ya fue dicho, ya lo mencionaste hace un momento y al comienzo de esta charla, que tiene que ver con cuando hablábamos del objeto, objeto que forma parte de una investigación, de tu investigación, lo difícil que a veces es recortar, acotar, delimitar de qué uno se pone a investigar y con qué materiales se pone a trabajar. Mencionaste que en aquel momento no estaba a disposición, como hoy puede estar, la digitalización de estos ejemplares. Entonces el capítulo que se abre ahora serían las penurias de la investigadora, encontrando, todas, pesquisando, yendo a la busca de ese objeto que, y a lo mejor no es una metáfora, es objeto perdido. Sí, digamos, realmente fue un proceso arduo, no obstante, no todas, pero buena parte de las publicaciones están cuidadas de manera brillante por, están en papel y están cuidadas por el CEDINCI, que queda en el barrio de Flores, y es un ámbito sumamente agradable para ir y encontrarse con ese material. Creo que no sé si están todos los ejemplares de todas, me refiero fundamentalmente a las de las disidencias, pero lo que son la serie de Montoneros y Evita Montonera y Cristianismo y Revolución, de hecho el CEDINCI se encargó de digitalizar Cristianismo y Revolución. Daniela Slipak, socióloga. Pero bueno, en su momento casi todas estaban en el CEDINCI, aunque no digitalizadas, lo cual suponía esa tarea más ardua de intentar sacar, no sé, pueden ser miles o mil fotos, en su mayor parte fuera de foco. Bueno, ahí entran lo que mencionaba el bastante, error, ¿no? Humano, efectivamente, claro. Con lo cual eso fue muy engorroso, pero sí debo confesar que en papel muchas de ellas están en el CEDINCI y guardadas de manera maravillosa, con lo cual hay que agradecer mucho a esa institución. Pero es cierto que la ventaja que tenemos ahora es que la mayoría están digitalizadas y están colgadas en espacios como el Topo Blindado, por ejemplo, claro, que son de acceso sumamente público y con la tecnología de hoy día en cualquier momento uno la baja. La revista Cristianismo y Revolución fue fundada por Juan García Elorrio en septiembre de 1966 en el contexto de un catolicismo renovado por el Concilio Vaticano II y su opción preferencial por los pobres. Como han demostrado otros estudios, dicho concilio generó la revisión de posiciones teológicas, litúrgicas y pastorales en diversas latitudes y fomentó un compromiso activo para desterrar situaciones de marginalidad social. Dentro de este horizonte se constituyeron o reformaron en la región y en la Argentina diversos grupos laicos y religiosos, locales y nacionales, lejanos y próximos a la institución eclesiástica, el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, la Juventud de Estudiantes Católicos, la Juventud Universitaria Católica, la Juventud Obrera Católica, el Movimiento Obrero de Acción Católica, las Juventudes Agrarias Cristianas, el Movimiento Integralista, la Agrupación Peronista Lealtad y Lucha de Córdoba, el Ateneo Universitario, el Movimiento de Estudiantes de la Universidad Católica de Santa Fe, entre otros. Si bien muchos preservaron las características del catolicismo integral de las décadas precedentes, como el rechazo a la autonomía de esferas características de la matriz liberal, saldaron las viejas enemistad con la tradición marxista y acercaron el reino de Dios a la revolución. Párrafo tomado de Las Revistas Montoneras, de Daniela Slipak y publicado por Editorial Siglo XXI en 2015. Daniela Slipak. En aquel momento mencionabas, había un público interesado en el clima político de los 70, de ese momento, que podía bien ser el lector de estas publicaciones. Estaba el militante, el que pertenecía a la organización, que tenía ese texto como a lo mejor orientación política, o saco la palabra o la expresión a lo mejor como orientación política acerca de las acciones. Pero también aparece, me parece, y no es un juego de palabra, ciertas cuestiones que están mencionadas en la página de tu libro, y yo los planteo como tips. La problemática de la disciplina, la problemática de la autocrítica, la problemática de el orden interno, que debiera, no sé si aceptarás esta palabra, regir los destinos de una organización. Sí, no me molesta la palabra. No la voy a evadir. Me dedico a ese problema fundamentalmente cuando analizo Evita Montonera. Es cierto, no obstante, que esa dimensión aparece en publicaciones anteriores a Evita Montonera, cuyo primer número salió a fines en diciembre del 74. Y digo que aparece anteriormente porque la organización se había dado un código de disciplina interno en el año 72, es decir, de manera bastante temprana, en los primeros años de surgimiento y desarrollo de la organización y casi un poquito antes del crecimiento vertiginoso que tuvo la organización a fines del 72 y comienzos del año 73. El código de justicia disciplinario se llaman las disposiciones sobre la justicia penal revolucionaria y se continuaron y se modificaron en algún sentido en el año 75 con la aparición de otro código interno en el cual se nota una reglamentación más dura, más rígida, más jerárquica, que va en paralelo, si se quiere, con el encuadramiento militar de buena parte de los integrantes de ese espacio. Y en una situación violenta cada vez mayor. Estamos hablando del año 1975. Yo lo que hago cuando analizo Evita Montonera es tratar de mostrar cierta escenificación de esa disciplina. Es decir, quizás hay otros abordajes a los cuales le interesa, bueno, cuántos juicios efectivamente se hicieron, juicios de disciplina interna, cuestión que es sumamente relevante y que también es bastante engorrosa para el investigador porque es bastante doloroso para cualquiera que vio aquellos años y hay casos sumamente duros al respecto. Pero a mí, en lugar de entrar por ese lado, se me ocurrió entrar por el lado de la escenificación. Es decir, cómo se mostraba, se prescribía un militante, cuáles eran las acciones y las conductas que se esperaban y cuáles eran las acciones que se prohibían. Y eso en las páginas de Evita Montonera. Las acciones que se prohibían. Sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, evidentemente la delación. un elemento sumamente importante en un momento en el cual estaban cayendo detenidos, muertos y algunos detenidos desaparecidos, un montón de militantes. La delación era castigada con la pena máxima, que era la muerte. La traición, que era una figura que quizás más ambigua, en la cual podrían entrar distintos tipos de acciones. También la insubordinación, uh-huh. Es decir, la obediencia al mandato de los superiores. Y después quizás aparece cierta, pero ahí me estoy yendo un poquito de la pregunta, me estoy desviando, ciertas prohibiciones o ciertas prescripciones también respecto de las conductas íntimas de los militantes. Es decir, existía la posibilidad, y de hecho era una obligación, de seguir cierta conducta, no solo en el ámbito militar, no solo en el ámbito de las agrupaciones de superficie, sino también en lo que es, por ejemplo, la familia. Claro. Entonces, en ese sentido, la infidelidad, por ejemplo, era un accionar también mal visto. De hecho, tiene uno de los artículos del Código de Justicia del 75, prohíbe y penaliza la infidelidad. Pero más generalmente podría decir que en toda Evita Montonera, la última revista que analizo, se ve un intento por regir, un intento que fue más o menos feliz según en el caso, los espacios de lo que hoy podríamos decir los espacios privados de los militantes. En esa época y para esta organización en particular, así como para otras organizaciones de ese entonces, no existían espacios muy privados de la política, o sea, de la obediencia a los superiores al interior de la organización. Entonces, todo lo que es del orden de la familia, incluso también de las relaciones sexuales, estaba sujeto a la incidencia de los superiores. Daniela Slipak es doctora en Estudios Políticos y Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Daniela Slipak se desempeña como investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Altos Estudios Sociales, el IADES, de la Universidad Nacional de San Martín y como docente de Sociología Política en la licenciatura en Sociología de dicha institución. Daniela Slipak también es docente de Teoría Política en la carrera de Ciencia Política que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tramas. ¿Podría leerse esto a la distancia y para abrir otra carpeta, digamos, en el escritorio que presenta la pantalla de la compu? ¿Habría ahí una serie de tips para entender esa figura del militante heroico, del guerrillero que se entrega por una causa? ¿Maneras de interpretar ese perfil, ese paradigma, ese modelo de combatiente? Sí, digamos, creo que esa figura recoge tradiciones larguísimas, uh-huh. Tradiciones políticas, religiosas, sumamente largas, que exceden evidentemente a Montoneros, que no son originalidad de Montoneros. Que no son originales de Montoneros, claro. Efectivamente, ellos uh-huh. las recogen, las sintetizan de una manera particular, pero digamos la tradición del combate y de la figura del guerrero heroico tiene siglos, muy viejísima, antiquísima. Quizás eso también, esa tradición guerrera, se conjugó con otra figura que es más bien viene del cierto universo cristiano, que es la figura del mártir. Claro. Uh-huh. Entonces, distintas uh-huh. tradiciones fueron conjugándose, hicieron que aparezca esa figura del militante que debía entregar todo. Fundamentalmente lo que prescribía particularmente Evita Montonera es que el militante debía entregar todo en pos de la supervivencia de la organización. Esto fundamentalmente supone su vida, ¿no? Hay un otro tema que te lo había planteado y que a lo mejor me hice la distraída. Queda como pendiente. ¿Y la autocrítica? Y la autocrítica, sí. La autocrítica era... tenía una... recoge también otras tradiciones. Una tradición comunista en ese entonces que incidió en esta figura de la autocrítica. La autocrítica era... digamos, la autocrítica entendida como una forma particular de autocrítica. Quizás nosotros ahora entendemos que la autocrítica supone, criticarse un poco a sí mismo, ¿no? Tenía una acepción particular que tiene que ver con la tradición comunista. De parte de la dirigencia de la organización se promovían las autocríticas y que muchas veces eran utilizadas esas autocríticas como manera de controlar la conducta de los militantes. Entonces se pedía frente a tal o cual delito que cometían los militantes que ejercieran su autocrítica para la elevaran a un órgano superior para mostrar que en definitiva esos militantes estaban de acuerdo con la directiva de la organización. Y en algún modo estaban de esa manera que estaban de acuerdo con la pena que se les había ejercido, lo cual a mí me lleva a pensar cosas complejas respecto del espacio para la resistencia que existe en esos procesos o en esa escenificación de los procesos jurídicos, ¿no? Evita Montonera fue una revista publicada clandestinamente por montoneros entre diciembre de 1974 y agosto de 1979, cuando ya habían sido clausurados el diario Noticias y las revistas El Descamisado y La Causa Peronista. La publicación estaba dirigida especialmente a los miembros de la organización como herramienta de difusión de directivas de la conducción, formación de cuadros, propaganda y medio alternativo de información que contrarrestara la censura. Evita Montonera se imprimía en condiciones muy adversas, algo que se acentuó considerablemente después del golpe cívico-militar de 1976. Una de las formas que se desarrollaron para burlar la represión fue confeccionarla simultáneamente por distintas bases autónomas entre sí, de manera que si caía una, existían otras para continuar la tarea. La impresión se hacía en varios talleres gráficos clandestinos. Y dejás abierta la pregunta... Sí. ¿A qué te lleva a pensar, Daniela, ese tipo de, digamos, señales que tenés ante tu análisis? Me parece, pero ahora ya entramos en un plano quizás de respuesta más política, uh-huh, que académica, me parece complejo pretender que los militantes o los ciudadanos estén de acuerdo con la penalización de los delitos que supuestamente cometen. Es decir, me parece que reduce al mínimo la posibilidad de resistencia y de libertad desde la resistencia por parte de ese militante. Esto no significa que esto haya sido la norma al interior de la organización. De hecho, casos efectivos de ello aparecen ya muy muy tardíamente, casos quizás más dolorosos después del 76, pero es cierto que podríamos decir que simbólicamente esa pretensión de que todos los militantes obedezcan a las directivas y que en caso de desviarse reconozcan la legitimidad de esas directivas, creo que eso se escenificó y circuló simbólicamente el espacio mucho antes. No sé si será académica la cuestión que sigue, no sé si será política la cuestión que sigue. En todo caso, la imagino como un cruce, una amalgama de lo político-académico, sí, que un investigador... Efectivamente, siempre están adelante. Amalgamados. Sí. Y esto viene a cuento como introducción a este momento que ahora entramos en la conversación, que tenemos por delante no muchos más minutos, uh-huh, lamentablemente, y habitualmente lo que hacemos, parafraseando el nombre de la audición, Tramas, el nombre de este espacio que nos permite imaginar familia de palabras ligadas a tramas, uh-huh, preguntarte, ¿y qué estás tramando? En esto de la investigación en esto de pertenecer a un campo, el de la ciencia política, en esto de generar saber desde una institución pública como la que venís desarrollando? Ahora estoy tramando, no sé con qué grado de realización efectiva de esa trama, estudiar las más generalmente todas las disidencias de la organización. De hecho, el proyecto que le prometí a CONICET tiene que ver con eso. Uh-huh. Seguir pensando sobre la identidad de Montoneros, pero a través de estas disidencias. Ir a preguntarle a esas disidencias acerca de la identidad de Montoneros y acerca de las alternativas o tensiones a esa identidad. Entonces, planeo hacer un estudio, todo esto lo planeo, luego las cosas a veces son distintas, un estudio más integral desde las primeras disidencias del año 72, hasta las últimas, en buena parte, digamos, estas últimas que se sucedieron en el exilio luego del año 76. Así que lo que estoy tramando es tratar de seguir comprendiendo. Creo que la pregunta siempre está abierta, como en cualquier investigación. Seguir comprendiendo la identidad de Montoneros, pero a través de esas disidencias que surgieron a lo largo de toda una década. Daniela Slipak, socióloga. Hace unos minutos atrás te planteaba que en todo diálogo hay preguntas, hay respuestas que cierran determinadas preguntas y hay respuestas que abren otras preguntas. A ver. Y en definitiva, la identidad montonera, si ahora, como se acostumbra a decir, habría que resumirla, identificarla con todo lo costoso y riesgoso que implica esto que te voy a plantear, en tips, en una serie de tildes, ¿qué palabras claves, qué ideas claves resumiría, por lo menos en este momento de tu estado del arte, a eso que venís insistentemente denominando la identidad de la organización? No me puedo evadir de esta, se ve. Una noción particular de la violencia, evidentemente, que comprende que la política no tiene que ver quizás tanto o solamente, en todo caso, con un conjunto de instituciones que con las cuales hoy día asociamos a la política, elecciones, parlamentos, sino que es más vasta, tampoco solamente con ciertas movilizaciones públicas, como también hoy día podríamos asociarlo, sino que también que supone el elemento armado. Una invención particular de lo que fue el peronismo, que dio un lugar ambiguo, si se quiere, a Perón, que recuperó el peronismo, el mito clásico del peronismo, pero también el mito de la resistencia. Una manera de concebir al pueblo por fuera de mecanismos dinámicos de construcción de esa voluntad popular. Yo hablo de un pueblo inmediato. Uh-huh. Y una visión particular de la relación entre Montoneros y ese pueblo, que habla más bien de cierta encarnación, de decir nosotros somos el pueblo sin otro tipo de mediaciones, y una noción de disciplina integral y que involucra todos los aspectos de la vida de los militantes, desde los más íntimos hasta los más públicos, por decirlo de alguna manera. Creo que así podría resumir, sin evadirme, la respuesta sobre la identidad de Montoneros. En las publicaciones, por lo menos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso,